Oxi. Pensando solo había otro Oxi. Ya yo le disto la posi. Shampoo de coco. Ya me subale. Me vuelve loco desde el carro hasta los pedales. Digo, quiero despertar. Hacerlo después de fumar. Ya no tengo nada que buscar. Algo fuera de aquí. Tú combinas con el mar. Ese bikini se ve fenomenal. No hay gravedad que me pueda elevar. Me pones mal a mí. Estaba todo de ti, de Rauw Alejandro, en este Top Caracol. Muy buenas noches. Como cada 8 días nos reunimos 3 amigos a hablar de música, a hablar de noticias y a hablar de muchas cosas que tienen que ver obviamente con el campo musical. Aleida, buenas noches. Tato, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches para todos los oyentes del Top Caracol. Y hoy quiero darle la bienvenida a un compañero que se suma a el Top Caracol. El día de hoy y en los próximos fines de semana, porque nuestro compañero Vicente está de vacaciones, se trata de Felipe Reyes, cariñosamente le decimos ¡Pipe! ¡Eso! Hola. Feliz noche para Aleida, para Tato, para los oyentes del Top Caracol de Caracol Radio. Es un gusto saludarlos y acompañarlos. Para mí es un privilegio estar con ustedes. Soy un buen suplente, ya hace unos días había reemplazado al gran Tato. Cuando la vacunación era un privilegio, el man emigró a vacunarse. Un ídolo de la vida. Y ahora es la responsabilidad de ocupar la silla de Vicente. No, abrazo fuerte, un gusto acompañarlos, gracias. Recuerde que cuando Falcao se lesionó la rodilla en el 2014, brilló, fue James, ¿no? Ahí le doy un tip, por si acaso. Suave ahí presión, suave ahí presión. Ahí le dejo ese dato. Bueno, y en las noticias de la música, esta semana hemos hablado muchísimo de Carlos Vives, porque recordemos, abrió Gaira Cumbia House, estrenó su canción con Mau y Ricky, ahí está su hija. También cuenta que está terminando detalles de lo que será Cumbiana 2 y que allí vendrá la buena noticia, ha dicho Carlos Vives, un homenaje a Shakira. ¡Homenaje! Uy, eso está muy bueno. O sea, sí, que él hará una canción de ella, supongo. Bueno, es que esa es la expectativa, no sabemos si es que una canción de ella estará cantando con ella, si de pronto va a repetir el éxito de la bicicleta. La bicicleta, sí. Lo porque, bonito... ¿Qué canción le pegaría, por ejemplo, de las canciones de Shakira? Es que es difícil, ¿no? Un poco de amor, que es un poco como más rumberita de pronto. Imaginan a Carlos Vives cantando Inevitable. No, me lo imagino. O las caderas no mienten. Las caderas no mienten. Las de la intuición. Lo bonito de todo ello es que Shakira le respondió a través de las redes, confesaron ese amor mutuo, cariño mutuo, admiración mutua. Chévere ese intercambio de mensajes entre Shakira y Carlos Vives. Puedo ser feliz caminando relajada entre la gente. Pelucado en una bici que me lleva a todos lados, un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí, que te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti, la que yo guardo donde te escribí, que te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. Por otro lado, les cuento a ustedes que el Hela Mega Tour está que da vueltas y están pues los señores de Green Day. Les hablo obviamente de esta agrupación, que además este fin de semana también sacaron el video de la canción Poliana. Aquí la tuvimos como lanzamiento hace un tiempo, ahora tenemos el video y están esperando para seguir haciendo giras por todo Estados Unidos. Además están compartiendo escenario con Wizard, con Fall Out Boy. Hemos hablado bastante pues de que estos señores y pues que en Estados Unidos se está reactivando sobre todo los conciertos, pero con carné de vacunación. Yo creo que también ya es justo que acá en Colombia empecemos de la misma manera. Creo que poco a poco se han venido reactivando y pues los conciertos en todo el mundo giran con carné de vacunación, perdón. Esto pues es ahora le toca a los señores de Green Day con su tour que se llama así, Hela Mega Tour, y es noticia aquí en el Top Caracol. Vacunaciones de COVID, ¿no? No es de sarampión y esas cosas, ¿no? Aclarar. Importante. Mi amigo Tato es un hombre enamoradizo. Se va enamorando en cada calle, en cada esquina. Y voy a hablar de uno de los amores de él. Y es la gran Paola Jara. Y mire que me quedo en Estados Unidos, porque al igual que Green Day, Paola Jara está de gira en Estados Unidos. Bien, que se unan. Ganó un dúo. Un mano a mano. Y resulta que pues está muy contenta por estos días la artista de música popular colombiana, porque está preparada, lista y preparada para regresar a los escenarios, que como muchos otros colombianos han reactivado sus conciertos en territorio norteamericano, y es un sueño que Paola Jara tenía pendiente por cumplir. Se trata de El Regreso Tour, que además, por supuesto, es su más ambiciosa gira de conciertos internacionales que haya hecho hasta el momento. Contará con 18 fechas en Estados Unidos, por diferentes ciudades como Miami, Boston, Atlanta, Tampa, Houston, New Jersey, Orlando. Comenzará esta gira en la Florida el próximo 3 de septiembre. En la ciudad de Tampa, el día siguiente en Miami y el día 5 de septiembre en Naples, para agendar sus primeras fechas en el estado de la Florida. La siempre bella Paola Jara y su gira internacional. Tiene detalles que me enamoran, que corroboran que tengo a alguien, que no es. No se quita cuando quiero darle un beso. Hace el amor divino, es bueno para eso. Tiene detalles que me enamoran, que corroboran que tengo a alguien, que no estoy sola. Otros que andan de gira son Fonseca y Andrés Cepeda, también por estos días. Gustavo Gómez hace unos días en Seisame haciendo billete los compadres, a lo que marca. Pero usted hablaba de Paola Jara, pues tenemos a Paola Jara en la casilla número 9 de este Top Caracol con Los Besos Jamás. No sé si podré resistirlo, ni sé si podré continuar. Tener que marcharme me duele, quedarme aún duele más. No sé por qué te quiero tanto, ni cómo llegamos aquí. Pero las mentiras lastiman, por eso me tengo que ir. así se comparten. Quiero la verdad, los besos jamás. Pero qué sentimiento, Paola Jara. En la vida todo tiene un principio y un fin. Por eso hoy que decirte adiós, me voy, perdóname, un gusto tenerte en mi vida, tú y yo nos quisimos, lo sé. Comparten, pero la verdad, los besos jamás. Ahí estaba Paola Jara con los besos jamás en la casilla número 9 de este Top Caracol. Y nos vamos con nuestro compañero Cristian Gómez, porque recientemente se dio a conocer los nominados a la segunda edición de los Monitor Latino Music Awards, que se realizarán el próximo domingo 17 de octubre de 2021. Así que les damos la bienvenida a Cristian Gómez esta noche en el Top Caracol. Cris, adelante. Así es, compañeros del Top Caracol, vamos a hablar de la segunda edición de los Monitor Music Awards 2021. Es que este año el evento recibirá a los artistas, personajes, actores e influencers el próximo 17 de octubre de 2021 en horario estelar. Monitor Latino ha monitoreado por 18 años las listas de radio que se expanden a más de 18 países, incluyendo Estados Unidos y Latinoamérica, convirtiéndose en una de las listas más importantes de la industria musical. Dos de las categorías más esperadas son: Artista Femenina del Año, quienes compiten: Shakira, Karol G, Nati Natasha, Rosalía y Becky G. Ando por ahí con los de siempre, un flow cabrón, dando vuelta en un maquinón. Porque la noche fue algo que yo no puedo explicar. Artista masculino del año están J Balvin, Mike Towers, Ozuna, Maluma y Daddy Yankee. Qué calor, en la discoteca. Otra categoría es canción Año Popular Colombia. Están Jason Jiménez con Silvestre Angón, Paola Jara, Nelson Gómez. Y también compiten en esta categoría Jesse Uribe con Pipe Bueno con la canción Gracias a Ti. Que nos equivocamos tú y yo, que los dos matamos este amor. Ya no, mi amor, ya no soy el bobo que sufrió por ti, que hacía de todo. Canción regional mexicana. Están Cristian Nodal, Ángel Aguilar, Calibre 50, Banda MS y La Adictiva. Escondidos, si nos da la gana de besar, sin rendir. Voy a querer, me aseguraré de enamorarte cada día. Canción Año Pop. Compiten Camilo, CNCO, Ovi, Mau y Rique y Sebastián Yatra al lado de Guayna por Chica Ideal. Quiero una chica, quiero una ideal, quiero una mujer que sea muy especial, quiero una dama que me sepa amar. Yo no tengo para darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. Los Monitor Music Awards serán transmitidos principalmente desde el Paramount World Center en Miami, además de transmisiones desde Coco Bongo en Punta Cana. También las sedes de San Juan, Puerto Rico y Guadalajara, México, que contarán con las presentaciones de Lunay, Camilo, Bosa y Nati Natasha. Sal soltera está de moda, por eso ella no se enamora. No me busques que aquí no queda nada de nada. Me hace rom, pam, pam, pam, pam. Por otro lado están Cristian Nodal, Jason Jiménez, Los Dos Carnales, Ricardo Montaner y Jason Jiménez. Estoy aquí tan enamorado. ¿sabes qué? No te contaron mal, no te voy a negar. Los premios también contarán con un tributo a la salsa a cargo de Oscar de León, El Canario, Adolescentes Orquesta, Lena y Maía. Quiero quedar así. Los Monitor Music Awards serán transmitidos por una cantidad impresionante de canales musicales. Informó para el Top Caracol Cristian David Gómez. Que tengan ustedes una feliz noche y un feliz fin de semana. Chao, chao. Top Caracol. Muchas gracias, Cristian. Vea, ahí tenemos premios que también se van reactivando. O sea, a mí me gustan mucho, o sea, lo que es Grammy, MTV, todos estos premios donde uno ve a los artistas, no solamente actuando, sino también lo que más me parece chévere de todo esto es como esas puestas en escena visual que además son tan importantes en estos días. Y pues estamos en un mundo enteramente multimedial y con muchas cosas que uno tiene que ver. En los premios ahí uno se da cuenta no solamente que está hecho el artista, sino también ese equipo creativo que tiene detrás. Entonces es muy, muy, muy chévere, hay que estar atento. Pero a ustedes no les pasa que a veces uno dice, bueno, ya pasaron, ya viene, ya pasaron los Billboard, ya vienen los MTV, ya, o sea, ya hoy en día son tantos y tantos que uno a veces hasta se confunde, ¿no? Sí, sí, sí, sí, y uno no recuerda si esto lo vi en unos MTV, si lo vi en unos Grammys, si lo vi en unos Oscars, si lo vi en unos... Pero lo importante es que lo vi. Tiempo de estrenos. Sí, estrenos en la música, gratamente sorprendidos, qué bonita se ve en el video, bueno, ella siempre luce muy bien, Tato, sé que le encanta, la señorita Gracie Rendón al lado del caballero Alejandro Sanz, qué buena combinación, la canción se llama Lejos Conmigo, aparece además allí la pareja de Gracie, el señor Mike Bahía, una canción hermosísima y así suena aquí en el Top Caracol. Tu pelo revuelto sonríe tu cara. Y aunque tu mano y la mía no saben perder, me desespera mirarte, tus labios me matan. En medio de tanta gente yo no sé qué hacer. Que no vaya a ser que se nos vaya el tiempo. Por otro lado, pasamos a donde la lindísima Lorde, que además tenemos ahora una nueva forma de ver el mundo. Desde hace un tiempo nosotros veíamos a una Lorde oscura, una Lorde diferente, y ahora Lorde está como reverdeciendo, está saliendo de ese cascarón. ¿Cómo es que se llama cuando un gusano pasa de gusano? ¿Cómo se llama? No, perdiste. De oruga, gracias, muchas gracias. De oruga a mariposa, porque está más radiante y ahora nos sacó un nuevo lanzamiento que también está dentro de las tendencias de estos días. Se llama Mood Ring y es Lorde, aquí en el Top Caracol. Estrenos también con sonido a vallenato, porque por estos días el Mono Zabaleta y Daniel Maestre estrenaron un nuevo álbum que se llama La Bomba. un álbum que tiene 18 canciones con sonido clásico vallenato, pero que por supuesto también se deja contagiar de esos sonidos del vallenato de la nueva ola. El Mono Zabaleta y Daniel Maestro entonces nos presentan disco llamado La Bomba, y de él se desprende esta canción que se llama La Chica de la Disco. Estrenos con el sabor a Caribe aquí en el Top Caracol. Y solo la puedo ver el fin de semana, que es un combo pa' beber. Vivo enamorado de la chica de la disco, pero ella no me deja tocarla ni un ratito. Ella baila sola, sola descontrola, con su sexualidad bella y arrolladora. ¿Cómo se llama? No sé, me tiene loco, lo sé. Y solo la puedo ver el fin de semana, que es un combo pa' beber. ¿Cómo se llama? No sé, me tiene loco, lo sé. Y solo la puedo ver el fin de semana, que es un combo pa' beber. Ella se muerde en la boquita cuando está sola en la pita, y me envidio porque ella es muy coqueta. Ella es la atracción de toda la fiesta, ella es la que mueve toda la fiesta. Con solo mirarme, te controla todo. Quiero que sea mía y me encuentro en modo. ¿Cómo se llama? No sé. Me tiene loco, no sé. Y solo la puedo ver el fin de semana, que su combo va a beber. ¿Cómo se llama? No sé. Me tiene loco, lo sé. Y solo la puedo ver semana, que se toma va a beber. Ya regresamos con el Top Caracol de Caracol Radio. Flexartrit ayuda en el tratamiento sintomático de la artritis y osteoartritis reumatoidea, tendinitis y lumbalgias. En Caracol Radio son las... En Caracol Radio son las 12 de la noche y 30 minutos. Ahora hablemos de productos naturales. Flexartrit ayuda en el tratamiento sintomático de la artritis y osteoartritis reumatoidea, tendinitis y lumbalgia. Flexartrit ayuda a reducir la inflamación y favorece la movilidad, aliviando el dolor. Vene blanco con Flexartrit. Colicor, antiinflamatorio y antiespasmódico natural que alivia el dolor en el cólico menstrual. Bon Sleep, para que tu sueño no sea un sueño. Bon Sleep, sueño feliz y despertar atento. Calidad Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales, 30 años. Es un fitoterapéutico, debe ceder su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro el BIM. Es hora de entregar lo mejor de ti. Interrapidísimo presenta Los Deportes en Caracol Radio. Los organizadores de la Copa de Naciones de Ciclismo de Pista UCI 2021 en la ciudad de Cali anuncian estrictas medidas de bioseguridad para asegurar que el evento se desarrolle normalmente, con la presencia de 36 países ya confirmados. El comisario internacional, Héctor Fabio Arcila. Pues nosotros tenemos ya un plan de protocolos, se estará exigiendo a todos los visitantes sus test PCR, grupo de organización tendrá también sistema de vacunación de doble dosis, entonces pues eso permite a que el grupo de organización pues esté debidamente reconocido por UCI como un grupo que está debidamente vacunado, para ofrecerle más garantías a todos los países que vienen a la Copa de Naciones. La Copa de Naciones de Ciclismo de Pista en Cali se cumplirá del 9 al 12 de septiembre próximo. Los tenistas colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah cayeron en las semifinales del Masters 1000 de Cincinnati ante los estadounidenses Steve Johnson y Austin Krajicek por parciales 7-6, 6-7 y 10-3. Cabal y Farah, que viajarán a disputar el cuadro principal de dobles del US Open, último Grand Slam del año, descenderán a la posición 10 y 9 del ranking de esta categoría, respectivamente. En el Abierto neoyorquino, las raquetas nacionales defienden la instancia de octavos de final. Nos sentimos orgullosos de seguir entregando lo mejor de Colombia, su progreso. Somos la entrega de los que se sienten soñadores, los optimistas y también de los trabajadores, que con el tiempo lucharon por su independencia y lo lograron. Llevamos 32 años entregando lo mejor de los colombianos en cada rincón del país. Y no pares de sonreír, es la esencia de nuestro país. Interrapidísimo, entregamos lo mejor de ti. Servientrega, logística oficial de la Selección Colombia, presenta la hora en Caracol Radio. En Caracol Radio son las 12 de la noche y 33 minutos. La línea vital está en el abastecimiento. Línea S 7700-200. Encuéntranos en todas las redes sociales. Servientrega, centro de soluciones. Servientrega, una causa país. Continuamos en el Top Caracol de Caracol Radio. Continuamos con nuestro conteo del Top Caracol. Tenemos mucha información musical. Tenemos también ganas de acompañarlos hasta conocer la canción más importante el día de hoy. Tato Cepeda, Felipe Reyes, conocido como Pipe en el mundo artístico, y Aleida Salcedo. Pasándola delicioso. Así es, porque Farruko no se llama Farruko. No. Así Pipe Reyes, Felipe Reyes es Pipe. ¿Cómo se llama? ¿Cómo el Tato no se llama Tato? No, y déjenlo así. Vamos con la posición número 8. Aquí está Farruko y esa canción se llama Pepas en el Top Caracol. ¿Usted cree que yo me acuerdo cómo se llama Tato? Me corchó. Es un el nombre de Tato es un clásico de la radio juvenil en Colombia. Top Caracol. No me importa lo que de mí se diga. Vive usted su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento. Que el tiempo se acaba y va atrás no viera. Bebiendo, fumando y jodiendo. Sigo vacilando de party todos los días. Mi cielo. Farruko con esta canción llamada Pepas en la casilla número 8 esta semana en el Top Caracol, y es momento de abrirle la puerta a las efemérides de la música romántica, de la balada. Sí. Estamos hablando, Pipe, que los nombres artísticos y todo esto, acuérdese, por ejemplo, que Marcelo Cézanne no se llama Marcelo Cézanne. Un gran saludo, Edgar Gómez, claro, Edgar Gómez. Abrazo fuerte para Edgar Gómez. Exacto. Le abrimos entonces la puerta a la siempre bella y talentosa Leida Salcedo, que nos trae las efemérides de las baladas del pop y de la música colombiana aquí en el Top Caracol. A Leida. Nunca la había presentado así a Leida. No. Es para que me deje. Sí. Es para que cuando vuelva Vicente. Que Felipe se quede en este programa. Ya tiene un voto. Las efemérides con a Leida. Hablemos de Lorenzo Morales, nacido el 14 de junio de 1914, falleció el 26 de agosto del año 2011. Es considerado una de las grandes leyendas vallenatas. El Festival de la Leyenda Vallenata de Valledupar lo homenajeó como rey vitalicio. Morales, recuerdan ustedes, fue con Emiliano Zuleta Vaquero el protagonista del famoso Duelo Musical de Colombia, el cual inmortalizó la canción La Gota Fría. Moralito se creía que él a mí me iba a ganar, y cuando me oyó tocar, le cayó la gota fría. Soy extenso, a mí nadie me corrige. En mi nota soy extenso, a mí nadie me corrige. Para tocar con Lorenzo. Mañana sábado día la Virgen. Para tocar con Lorenzo. Mañana sábado día la Virgen. Me lleva él o me lo llevo yo. Pa' que se acabe la vaina. Me lleva él o me lo llevo yo. Pa' que se acabe la vaina. Otra fecha importante, Thalía, Ariana. Thalía Sody Miranda nació en Ciudad de México el 26 de agosto de 1971. Noticia, Thalía celebra 50 años ya. Cantautora, escritora, diseñadora, filántropa, empresaria. Bueno, que si usted creció con Thalía, si Thalía fue de los amores de su vida y usted hasta hoy se sentía joven, revise. Sí. Revise. Okay. Gracias, Pipe, por dañarme la noche. No, Pipe, la juventud está aquí en la mente, por favor. Sí. Me preocupa que las arrugas también ya están ahí también. No me miro al espejo. Perdón, sigue. Inició su carrera musical a principios de la década de 1980, hizo parte del grupo infantil Dindín. En el 86 se integró a la banda Timbiriche y en 1990 lanzó su primer álbum como solista titulado Thalía. 20 años de casada, 2 hijos, mucha música y canciones para recordar de Thalía en ese momento, Equivocada, No Me Enseñaste, Piel Morena y muchísimas más, porque esa mujer tiene una discografía tremenda. Quizás No Me Enseñaste, pero tenaz. Sí, si quiere la escuchamos. Y póngala, uf. Ok, aquí está Thalía y No Me Enseñaste. Sola, que no es nada fácil cuando te derrotan, que no sé qué hacer y aquí no queda nada de nada. Daniela Romo nació el 27 de agosto de 1959, celebra 62 años, 50 años de carrera, mucho tiempo. Siendo una niña empezó en el coro del colegio, luego hizo teatro, llegó a la televisión y ya siendo actriz graba su primera producción en el 83. En el año 2011 fue diagnosticada con cáncer de mama, 3 años de lucha hasta lograr erradicarla de su vida. Así que es una mujer talentosísima y nos alegra que se encuentre bien. Feliz 62 años para Daniela Romo. Con la música de Daniela Romo, continuamos buscando la canción más importante para esta semana hasta llegar a la posición número 1. Posición número 7 para Justin Bieber y Kid Laroi. La canción se llama Stay. En la posición número 7 esta noche en el Top Caracol. I do the same thing, I told you that I never would. Told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. I get drunk, wake up, I'm wasted still. I realize time that I wasted. I feel like you can't feel the way I feel. I'll be fucked up if you can't be right. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, can't be right, yeah. I do the same thing I told you that I never would. I told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. I told you that I never would. I told you I'd change, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. When I'm away from you, I miss your touch. You're the reason I believe in love. It's been difficult for me to trust, and I'm afraid that I'ma fuck it up. Caracol. Era la número 7, Stay, de Killer Roy, Justin Bieber. Este es un joven que hace 8 días estuve cumpleaños, ¿no? El 17 de agosto. 18 años. Y ya, mejor dicho, es un talento internacional, rapero, compositor, cantante. 18 años. 18 añitos. Y ya lo conoce todo el planeta. Perfecto. Otra que también arrancó muy joven fue Karol G. Karol G arrancó desde muy chiquita. Se habla que eran muy amigos y muy cercanos con J Balvin y que juntos empezaron a escalar. Y pues bueno, ya los tenemos a los dos en los primeros lugares de diferentes charts a nivel internacional. Pero es tiempo de saber cuál fue la primera canción. ¿Ustedes recuerdan cuál fue la primera canción? ¿Tienen en la cabeza alguna canción de Kane? De Kane, yo, iba a decir, yo, de Karol no, G. Ella lleva muchísimos años, era corista de otros artistas y como tú lo mencionas, Tato, muy amiga de J Balvin. Pero realmente yo vengo a saber, confieso, yo vengo a saber de Karol G cuando mi cama suena. Exacto, yo también pensaba que esa es la primera, pues vamos a ver. Marilyn nos cuenta, Marilyn. ¿Qué pasa contigo? Dímelo. Ya no tienes excusa. Hoy salió con su amiga. Compañeros, ¿cómo están? Un saludo muy especial para ustedes y también para los oyentes del Top Caracol. Hoy les traigo a una mujer del género urbano que siempre da de qué hablar con sus canciones. Ella es Karol G. Que porque un hombre le pagó mal, yo no se le ve sentir. Carolina Giraldo Navarro, como es un hombre de pila, ha tenido varios éxitos, empezando por la canción que estamos escuchando, que se llama Tusa, Bichota. O su más reciente éxito junto al DJ Tiesto, Don't Be Shy. Pero si hacemos memoria sobre cuál fue su primera canción, ¿ustedes se acordarían? Pues yo les traigo ese primer tema de Karol G. Es del año 2007 y se llama En la playa y suena así. En la playa yo te... De hecho, si ustedes le ponen cuidado a la voz y a la canción, podemos escuchar a una Karol G más joven, más pequeñita, de pronto no tan urbana, como más por el lado tropical. Lo que muchos no sabían es que con esta canción, Karol G fue la invitada para abrirle los conciertos a Daddy Yankee en Colombia, que se dieron a finales de ese año, del 2007. Luego de esto, presentaría varios sencillos y comenzaría a trabajar como corista de Raycon. Fue ya para el año 2012 cuando cantó junto a Raycon el tema 301, que se internacionalizó y se convirtió en toda esa gran artista que hoy escuchamos rompiendo paradigmas musicales, renovándose con cada tema e incluso rompiendo récords que tenía Michael Jackson. Lo que pasó con el tema Tusa, que ahora es una de las canciones que más premios tienen, superando precisamente a Michael Jackson. Yo soy Marilyn León y quiero dejarlos con la primera canción de Karol G y el inicio de su carrera musical por allá en el 2007. Esto se titula En la playa. Top Caracol, de Caracol Radio. Pregunta para Tato, ¿cómo está Tato esta noche? ¿Cómo estoy? Feliz de estar con ustedes, emocionado y alegre. Pues yo también estoy feliz, pero no solo feliz, estoy feliz, muy feliz, y por eso es que llega Ñejo en la posición número 6 esta noche en el Top Caracol con su canción Muy Feliz. Siento musiquita dentro de mí, es como un pa- para pa pa pam pam. Hoy me levanté de lo más feliz como un para pa pa pam pam. Dime si te pasa lo mismo a ti, es como un para pa pa pam pam. Espero que todo el mundo se sienta así feliz pa ti pa mí. Siento musiquita dentro de mí, es como un para pa pa pam pam. Hoy me levanté de lo más feliz, es como un para pa pa pam pam. Dime si te pasa lo mismo a ti, es como un para pa pa pam pam. Espero que todo el mundo se sienta así feliz pa ti pa mí. Hoy me levanté de lo más feliz, más contento que una lombriz. Ni me pregunté que yo me metí, cuando llegaron los guardias rápido escondí. Como cuando estaba en kinder, que el único problema era escoger el sabor de un limber. Todita era limber. Me acuerdo de mi abuela echándome la bendición que vaya con Dios la virgen. Cuando sonaba el timbre, pa' la casa ver los muñequitos, un poco de chespirito. Y cuando tengas mil problemas, escríbelo en un papel con un lighter, lo quema. Hoy me siento bien happy. Quisiera darle mil besitos a mi sobrino, a mami y a papi. El que venga negativo no le haga caso. Mejor darle un abrazo, que no estamos pa' atraso. Y si todavía no sientes la felicidad, entonces dale a la canción pa' atrás. Si todavía no sientes felicidad, entonces dale a la canción pa' atrás. Siento musiquita dentro de mí, es como un para pa pa pam pam. Hoy me levanté de lo más feliz, es como un para pa pa pam pam. Dime si te pasa lo mismo a ti, es como un para pa pa pam pam. Espero que todo el mundo se sienta así feliz pa ti pa mí. Hoy me levanté. Una canción que es del año pasado y que apenas se está pegando este año, ¿no? Esa de Ñengo. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Es del año pasado? Es del año pasado. Pues no tenía que ni idea. Llegué tarde. Hay artistas que les suena la flauta con una canción tiempo después, ¿no? Cierto, cierto. Bueno, y es tiempo de traer también noticias musicales. En el ámbito musical esta semana tuvimos para el mundo del rock una lamentable noticia. No es tan lamentable como la muerte, pero sí como muy triste, porque Simon Gallup, que siempre estuvo en The Cure, pues ya no formará más parte de este grupo, ya no estará más con el grupo. Hizo un anuncio en su página oficial mediante un mensaje muy escueto, dice: con el corazón un poco apesadumbrado, ya no soy miembro de The Cure, buena suerte a ellos. Y pues bueno, este señor siempre ha acompañado, y se dice que si él no está en la banda, pues realmente ya no se llama The Cure. Por ahí ha pasado muchísima gente, pero bueno, este señor que nació en los años 60, en el 60, se unió a The Cure y siempre ha estado junto a Robert Smith. E incluso hablan de que alguna vez se fueron a los puños y eran tan amigos que volvieron después, pero han tenido muchas peleas, subes y bajas en la carrera musical, y ya esta semana lamentablemente se anunció que deja la banda. The Cure es noticia en el Top Caracol. En el mes de abril, Karol G, para que hablemos nuevamente de Karol G, y Anuel AA confirmaron a todos sus seguidores a través de sus redes que ya no estaban juntos. En días pasados, Anuel fue noticia y durante toda la semana la gente hablaba al respecto, porque utilizó el escenario de un concierto para confesar a sus fans que le gustaría volver con la estrella de Medellín. Todo el mundo bien duro decía: a ver si ella lo escucha y vuelve conmigo, que se escucha hasta la luna, dijo Anuel A al público mientras entonaba la letra de una canción que dice lo siguiente: la canción, tu corazón late por mí, pero no te supe valorar, te hice mal, me tienes aquí hablando conmigo mismo en el espejo, preguntándome por qué te siento ¿qué tan es lejos. ¿Qué es eso tan romántico? Dios mío, me empalagué, necesito un vaso de agua. El poeta del reggaetón. La pregunta es: ¿será que Karol G le da una segunda oportunidad a la AA? No creo. ¿Sabe que yo no se la merece? Creo? No se la merece. No, y es que cuando Karol G estaba con Anuel AA, realmente era otra Karol G, ¿no? O sea, uh-huh. Esa artista ahora va volando. Sí, sí, sí, es cierto. Y las noticias de la música continúan. Ya más temprano Tato nos hablaba del concierto y la gira de Green Day solo para vacunados, y resulta que también Bad Bunny, el artista puertorriqueño, ha anunciado un concierto en el que solamente podrán asistir y al que solamente podrán entrar personas vacunadas. Un concierto para el que las fechas originales eran en mayo de 2020. Ya sabemos lo que pasó en 2020. Cero conciertos, cero vida como la conocíamos. Luego fueron pospuestas para el mes de octubre, pero debido al repunte de los contagios de coronavirus en la isla y la variante Delta, el concierto se ha reprogramado para el próximo mes de diciembre. ¿Cuál es la condición? Que quienes quieran asistir a ese concierto en San Juan, en Puerto Rico, deberán presentar vacunación. Así que okay. Bad Bunny también se suma a esos artistas que hacen conciertos, pero solo y solo, sí o sí, para vacunados. Hay que decirlo también, ¿no? Que y se respeta, si usted de pronto no quiere vacunarse, o si de pronto usted piensa que no está bien vacunarse, es súper respetable, ¿no? Eso está en todo su derecho. Sin embargo, pues en todos los países se está hablando de la necesidad infinita que hay de esta vacunación para que pues nos protejamos unos a otros. Pero igual hay que decirlo, la gente está en su derecho de no vacunarse. Así como el artista está en su derecho de pedir que el que vaya esté vacunado. Es, ¿no? Tal cual, de acuerdo, total. Yo no tenga después de la música del señor Bad Bunny, nos vamos con nuestro compañero Julián Ampudia, que nos tiene un informe muy bonito, porque es que esta semana el Cholo Valderrama celebra 70 años. ¡Feliz cumpleaños para el Cholo! ¡Eso, Cholito! Gran hincha de Millonarios el Cholo, furibundo. ¿Sí? ¿Sí? Vea, ay, pues. Algo malo tenía que tener. Pensé que era del Cali, pero bueno. 23 de agosto de 1951 es la fecha de su nacimiento. Julián Ampudia con los detalles de esta celebración. ¿Qué tal, amigos de Top Caracol? Un placer saludarlos nuevamente, soy Julián Ampudia y hoy les voy a hablar de un artista colombiano que nos llena de orgullo. Hoy les vengo a hablar de El Cholo Valderrama porque se aproxima su fecha de cumpleaños. Orlando Valderrama, conocido en el mundo del espectáculo como El Cholo Valderrama, nació en Sogamoso, Boyacá, el 23 de agosto de 1951. Su infancia la vivió en el municipio de San Luis de Palenque, en Casanare. Sus primeros acercamientos con la música llanera los tuvo en los bailes o parrandos del vecindario, práctica que es común entre los habitantes de la Orinoquía. Bombero del Casanare, llanero de alma sencilla. A la edad de 15 años compuso Bonguero del Casanare. Su primera canción narra la historia de un pescador del río Pauto que le enseñó muchas cosas sobre el agua, la canoa, el canalete y la atarraya. Posteriormente, su debut como intérprete se dio mientras prestaba el servicio militar. En el año 1978 se consolida la carrera musical del Cholo al grabar Baquiano Horizonte y Verso, el primero de sus más de 20 trabajos discográficos. Aunque es toda una institución de la música llanera colombiana, también es el cantautor en su género más reconocido a nivel internacional. Las coplas, versos y corridos del Cholo se han escuchado en países como Venezuela, México, Guatemala, Panamá, Inglaterra, Francia, Alemania, España, Italia, Estados Unidos, Japón y Rusia, entre otros. Claro, sobresale su presentación en China, donde fue el primer músico llanero en realizar un concierto en el gigante asiático. Reconocimientos ha sido el Grammy Latino en el 2008, categoría Mejor Álbum de Música Folclórica, por su producción Caballo. Caballo, al hablar de ti he de quitarme el sombrero, respetar tu linaje, no importa el color del pelo, solo me importa que seas tesoro que desde el cielo nos mandó Dios para poder decir que somos llaneros. Ha participado en proyectos que experimentan con la fusión musical en canciones como Camina Pedro, a dúo con Fonseca. Camina Pedro. Soy llanero en el álbum Mestizajes de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. En la reedición de La Tierra del Olvido, al lado de Carlos Vives, Fanny Lu, Andrea Echeverry, Maluma, Fonseca y otros artistas nacionales. Bordo, afinando la garganta de un llanero cantador, que En su audaz búsqueda de sonidos, hizo un video para Marca País Colombia en el que suena una especie de tecno joropo. La luna le dijo al río que no agarre el lucero, porque la dieta cabrilla está esperando, te quiero. El sonido de los llanos colombianos está bien representado con este artista. Cada una de sus producciones discográficas es un orgullo para esta nación. De este modo se ha consagrado como el artista más reconocido del folclore llanero en el mundo. El 23 de agosto llega a sus 70 años de vida Orlando "El Cholo" Valderrama, la figura mayor del canto llanero en Colombia. Por eso le extendemos ese abrazo y lo recordamos con cariño en Top Caracol. Tengan un feliz fin de semana. Soy Julián Ampudia. En Instagram me encuentran como @Julián_Ampudia. Feliz fin de semana. Chao. Somos uno solo, como el llano. Solo. Ya regresamos con el Top Caracol de Caracol Radio. Este domingo en Mi Banda Sonora, la periodista Vanessa de la Torre. Yo llegué un martes y a la semana pues se caen las Torres Gemelas. Fueron 15 días durmiendo en un hotel al lado de CNN, yo estaba en CNN en español, y ahí entendí cómo es que era el mundo y cómo es que el talibán iba a definir el futuro, pero realmente eso fue como si lo tiraran a uno al agua y me marcó profundamente. ¿Quieres ver ballenas? Te contamos todo lo que necesitas saber en la temporada de avistamiento. Y en La Buena y la Mejor, Gilberto Santa Rosa. A vivir que son dos días. Domingo desde las 8 de la mañana. Dirige Andrés López. Caracol Radio. Más compañía. Última hora, Caracol Radio. Es la 1:00 a.m. en Caracol Radio. Vamos a actualizar las noticias de Colombia y el mundo. Tras el regreso de los estudiantes de Pereira a las aulas de clase, casi todas las instituciones educativas están en la presencialidad. Solo faltan 5 establecimientos para adoptar la medida. Daniel Ortiz. Después de una semana de suspensión de clases presenciales debido a la tutela interpuesta por el Sindicato de Educadores de Risaralda y que fue declarada como improcedente por parte del juez segundo civil municipal, el pasado martes se retomó la presencialidad en Pereira y ya son 105 colegios privados y 65 oficiales los que están en esa modalidad, lo que quiere decir que solo faltan 5 instituciones públicas para iniciar las clases en la